quisiera para ti. Una vida consagrada, ser un hombre agradecido de ti, de ti. Yo quisiera para ti lo más lindo, lo más bello, alabarte todo el día, así. Así. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Yo quisiera para más lindo, lo más bello, adorarte todo el día, así, así.